cnqradio.com con notas exclusivas. En principio se trata de un pozo muy antiguo que se van a firmar convenios para que lo estudien desde el punto de vista antropológico y ver cuál es el origen. Y bueno, pues la idea es trabajar en la Facultad de Arquitectura de la UNE, que tienen un área de estudios antropológicos que además es muy prestigiosa, así que la idea es, te reitero, solo hemos tenido contactos informales, pero la idea es firmar un convenio con ellos para que ellos lleven adelante este trabajo. Así que bueno, eso también va a ser parte de la revalorización de la Plaza Cabral. No descartamos ninguna posibilidad respecto de cuál es el origen de este pozo. Así que la idea es justamente que se estudie para eso. No se descarta ninguna posibilidad, sobre todo porque todavía no se han hecho los estudios. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.